crees que estás escuchando una radio más? ¡No! Estás escuchando una radio diferente. La Ruta Latina. Amigos, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo de Gilberto Barcelata, quien los invita a que nos escuchen en Ritmo, Sabor y Salsa los días martes, jueves y sábados en horarios de la Ciudad de México, 10 de la mañana y 9 de la noche. ¡Los esperamos! Hola, soy Oliver Vallés y quiero invitarles a escuchar mi programa Solo Latino. En Radio La Ruta Latina, los martes, jueves y sábados a las 11 de la mañana y 5 de la tarde, hora México Central, Solo Latino. Un programa donde la música latina es la protagonista. Sintonízanos. ¿Sabías que nunca es tarde para aprender a operar conscientemente el poder de tus pensamientos? Si quieres saber más, Sofía Carbonell te invita a escuchar los lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde y 8 de la noche, hora Venezuela. Cada cabeza es un mundo. Cambiemos el mundo. Recuerda, lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde y 8 de la noche, hora Venezuela, sintonízanos. Estás escuchando una radio diferente. La Ruta Latina. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan por qué eres mi cachito y yo siento muy bonito al responder que porque eres de mi vida un pedacito. Quien quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cachito mío. Amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una emisión más de Ritmo, Sabor y Salsa. Los saludo con el gusto de siempre. Soy su amigo Gilberto Barcelata, la voz cordial de la radio. Y les recuerdo que hoy transmitiremos la segunda parte de la vida y obra de lo que ha sido hasta hoy la carrera de este gran sonero, Oscar de León, el León de la Salsa. ¡Comenzamos! Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo. Quiero iniciar el programa del día de hoy, amigos, enviando un cordial saludo a todos ustedes que nos están escuchando en alguna parte del mundo y pues nuestro agradecimiento porque nos estén acompañando como cada semana. Bien, vamos a continuar con esta semblanza tan interesante de León de la Salsa y nos vamos a ir al año 1975, cuando la Dimensión Latina incorpora al bolerista Vladimir Lozano a la orquesta y se inicia una cadena de éxitos de mano de esta formidable dupla. En este mismo año, la Dimensión Latina graba un larga duración donde curiosamente el tema que causó sensación e internacionalizó y consolidó al grupo fue un tema que casi fue grabado como relleno. Resulta que para concluir el disco faltaba un tema y Oscar sugirió montar un tema de su inspiración, el cual se titulaba Llorarás. ¿Qué les parece si escuchamos del álbum Yo Soy la Salsa este tema que fue grabado en 1985, Llorarás? Esto es Ritmo, Sabor y Salsa. Continuamos. vida. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más. Tú así te darás de cuenta que si te engañan duele. Así te darás de cuenta que si te engañan duele. Te lo juro que sí. Regresamos con todos ustedes, amigos, muy de buenas. ¿Qué tal este tema de llorarás? Bastante bueno, y pues este es un tema que no debe de faltar, y seguramente todos los que estamos escuchando lo hemos bailado más de una vez. Bien, vamos a continuar, y la historia es apto conocida con este tema. Oscar le ha dado la vuelta al mundo y la dimensión latina continuó su vertiginoso ascenso. La dupla de Oscar y Vladimir con sus interpretaciones hacía delirar a las masas, mientras que los arreglos corrían por cuenta del propio Oscar de León. César Monge, en este punto es importante acotar que la formación musical de Oscar es autodidáctica, porque no tuvo la oportunidad de asistir a una escuela de música. Sin embargo, la providencia le dotó de un oído musical excepcional, eso sin duda, y también pues es un gran improvisador, como lo hemos visto todos nosotros, amigos, en alguna ocasión, ya sea en vivo o en una gran cantidad de videos y apariciones que ha tenido, tanto en la radio como en televisión a nivel mundial. Ocurrían cosas muy curiosas, amigos, ya que para los arreglos orquestales, Oscar le dedicaba o le dictaba a Monge con sonidos guturales cómo debía sonar cada uno de los instrumentos, y Albóndiga lo transcribía al pentagrama. Los resultados, increíbles. La dimensión latina se convirtió en una de las orquestas más importantes del Caribe, conquistando además mercados exigentes como el latinoamericano. El bajo danzante, Oscar se había convertido en el showman de la dimensión latina. Su carisma, su don de sonero y el espectáculo al bailar y cantar mientras ejecutaba el bajo, rápidamente capturó la atención de propios y extraños, incluso los músicos de consagración internacional como el bajista Bobby Valentín manifestaron públicamente su admiración por Oscar. ¿Y qué les parece, amigos? Si ya que estamos escuchando del álbum Yo Soy la Salsa Temas, este álbum les recuerdo que fue grabado en 1985, pues vamos a escuchar otro tema que lleva por título El Frutero. Esto es Ritmo, Sabor y Salsa. Continuamos. Estamos de regreso con todos ustedes, amigos, en este su programa Ritmo, Sabor y Salsa. Y les recuerdo que hoy estamos llevando hasta ustedes la segunda parte de esta semblanza tan importante e interesante de Oscar de León, el León de la Salsa. Muy bien, vamos a continuar. Y pues, muy a pesar, amigos, de el indiscutido éxito de la Dimensión Latina, los problemas internos eran evidentes y finalmente la separación de Oscar de la Dimensión Latina fue inminente. Oscar conformó su propia orquesta, a la que bautizó Oscar de León y su Salsa Mayor, y en contra de las adversidades y la incertidumbre creada, Oscar se abrió paso y pronto logró ubicarse en la preferencia del bailador. Con la Salsa Mayor, ahora haciendo dupla con el caraqueño Leo Pacheco, hilvanó una seguidilla de éxitos a través de dos discos de larga duración, en conciertos y presentaciones televisivas. Oscar causaba sensación. Su agradable repertorio, su genio para la improvisación y el espectáculo que montaba al bailar con su bajo, conmocionaban al espectador. Fue por esto que el locutor caraqueño Fidias Danilo Escalona muy acertadamente le bautizó como el bajo transante. ¿Y qué les parece, amigos, si ya que estamos en lo del año 1985, vamos a escuchar otro tema, pero ahora de otro álbum, amigos, que grabó en ese mismo año y que lleva por título Yo Soy la Salsa? De aquí vamos a escuchar el primer tema, que se titula Yo Soy. Estás escuchando Ritmo, Sabor y Salsa. Continuamos. Soy el que sabe borrar cada pena que te hace llorar. El sol que te sabe alumbrar. Yo soy el que ha sabido crear los momentos que te hacen vibrar. ¡Vamos! Solo yo soy, sí. Yo soy quien al verte reír precisa de más para vivir. El mar que te sabe arrullar. Yo soy quien a la noche robo luz de luna para tu mirar. Por ti he salido a buscar los sueños que has querido soñar. Y es que tú sin parar me has sabido entregar lo más puro en tu forma de amar. Para mí no tienes par. Tú eres algo sin igual. Y he tenido la dicha y fortuna de tener tu amor. Llorar a veces, morena. Amigos, ya estamos de regreso en Ritmo, Sabor y Salsa. ¿Y qué tal esta música de Oscar de León con ese gran ritmo que lo caracteriza? Imaginemos aquellos videos en los que él estaba tocando y, como mencionamos anteriormente, con su gran amigo el bajo, que siempre permanecía al lado de él y siempre creaba expectativa, amigos, porque podemos ver en algunos de los videos cómo cantaba tres, interpretaba tres o cuatro canciones y el bajo estaba ahí detenido y todos estábamos esperando que fuera hacia él, lo tocase e interpretara y bailara con ese gran ritmo que a él lo caracteriza. Bien, antes de continuar con su semblanza, les recuerdo que tenemos una fanpage en Ritmo, Sabor y Salsa. Ahí dele me gusta, vamos a estar ahí promocionando los artistas y todas las orquestas que vamos a, de las cuales vamos a ir haciendo semblanza, para que todos ustedes estén enterados y si alguna es de su agrado, pues no se lo puedan perder y sigan con nosotros en este programa. Muy bien, vamos a seguir con la semblanza, amigos. Ya considerado que todo lo que ha logrado y obtenido en la vida se lo debe a la música cubana, de regreso de ese viaje es contratado por Osvaldo Ponte para alternar con el artista panameño Roberto Blades, y de ahí surge una idea de la mancuerna Oscar Ponte, una de las llaves más exitosas del show business contemporáneo. Ponte, conocedor de la estrategia comunicacional, le da un viraje total, convirtiéndolo en el sonero del mundo. La respuesta no se hizo esperar. La carrera de Oscar empezó con un ascenso meteórico y ya nada lo pudo detener. A sus pies se han rendido además el público caribeño, centroamericano, sudamericano, para quienes mandamos un cordial saludo, y espectadores que ni remotamente se esperaban conquistar la tierra del sol naciente. Japón, Europa entera, Estados Unidos de Norteamérica, y motivado por la fuerza impresa en cada interpretación y su buen manejo, Oscar ha recibido los mejores calificativos y es hoy en día un artista que tiene un mercado cautivo de 144 países. De verdad, algo envidiable en la década de los 90, y se unió en actuaciones con Tito Puente, Celia Cruz, Cheo Feliciano, La India, José Alberto El Canario, Tony Vega, Domingo Quiñones. Y pues bueno, su voz está presente en documentales, temas de telenovelas y producciones de Walt Disney, nada más y nada menos. Pues bien, amigos, vámonos a escuchar un tema más de este álbum que fue grabado en 1985, Yo Soy la Salsa. El tema tiene por título A Medianoche. Esto es Ritmo, Sabor y Salsa. Continuamos. Medianoche, Amigos, ya estamos de regreso con todos ustedes. Qué bueno que sigan aquí en Ritmo, Sabor y Salsa. Les recuerdo que hoy es la segunda parte de la semblanza de Oscar de León, el León de la Salsa, y vamos a hacer una tercera parte debido a la gran trayectoria de este artista y la gran cantidad de discos que ha grabado. Y pues vamos a continuar, amigos. Habíamos comentado en el bloque anterior que pues él grabó para telenovelas y en producciones de Walt Disney, lo cual sin duda lo catapultó. Bien, a finales de los 90 deja un sello discográfico que lo vio nacer profesionalmente en Venezuela y se integra a la compañía discográfica de su amigo Ralph Raffi, mercado que hasta dicha compañía es adquirida por la transnacional Universal, con la cual graba un gran éxito, La Mazucamba. Bien, en el año 2000, Oscar se lanza a una nueva aventura comercial, ya ahora como empresario del disco, pues ahora tiene su propio sello discográfico, Bass Records. Su primer lanzamiento, el CD Doble Play, donde se reúne con su compañero de travesías en la dimensión latina y la salsa mayor, Vladimir Lozano. Después viene la producción Frenesí, logrando un gran clásico de preciosos boleros. Así llegamos a mediados del 2004, fecha en que es reclutado por Sony Music para ser uno de los grandes artistas, siendo su primer compromiso con este sello un dúo en el tema Tu Voz con su recordada amiga Celia Cruz, la guaracha de Cuba. Su segundo compromiso con Sony acaba de salir al mercado este mes, en noviembre del 2004, y aquí se pautan productores en el camino y no se pautan composiciones seleccionadas por otra persona que no fuera el propio Oscar de León. Bien, pues vamos a escuchar ahora, amigos, del álbum Con Cariño, un tema que es muy conocido por todos nosotros y que lleva por título Mi Delito. Continuamos. Sin poder arrancar este amor que me roba la calma, oh. Y continuamos con todos ustedes, amigos. Qué bueno que estén aquí acompañándonos en esta gran semblanza de Oscar de León, el León de la Salsa. Bien, pues ya estamos muy calientitos con estos temas tan sabrosos que interpreta el gran Oscar de León. Y vamos a seguir con esta semblanza, amigos. Durante la década de los 80, conformó junto a Mauricio Silva la Orquesta La Crítica, la cual trajo múltiples satisfacciones, tanto por sencillos que se convierten en resonantes éxitos. Recuérdese el tema de Se Necesita Rumbero, Monta Mi Caballo, A Él, este último como homenaje a su padre, entre otros. Y por esta suerte de semillero, donde se convergían veteranos y nobles músicos, y de donde tomaba músicos para su orquesta principal cuando lo requería. Oscar de León también se unió a las más destacadas orquestas y músicos venezolanos para brindar homenaje en vida al decano de la orquesta bailable en Venezuela. Nos referimos al maestro Luis María Frometa, mejor conocido como Vilo. Allí desplegó su potencial para la interpretación de guarachas a través de un apoteósico concierto y la grabación de un disco con el sello RMM. Logró hacer su sueño realidad y, al unir su voz a la de la guarachera de Cuba Celia Cruz con este mismo sello de Ralph Mercado, quien pretende emular los diálogos de Fania. Y pues también, amigos, Oscar ha participado en otras grabaciones, tales como el homenaje a los Beatles, con un tema a dúo con el cantante dominicano José Alberto El Canario y otro con la India. Cuenta en su haber con una exitosa grabación en directo en el Club Copacabana de Nueva York, donde compartió con el célebre artista dominicano Sergio Vargas. ¿Y qué les parece si escuchamos de este álbum que grabó también ahí en el año 1985, Yo Soy la Salsa, otro de sus grandes temas? Este es el tema Detalles. Quédense con nosotros, esto se está poniendo muy interesante. Esto es Ritmo, Sabor y Salsa. Continuamos. Ella vive contigo, es tu amiga, es tu mujer, es tu esposa y es tu amante. Ella es toda un cuerpo fiel, no le causes angustia, no le hagas padecer. Piensa que en algún momento tu madre pudo ser, porque es mujer y merece respeto, y a ti te entregó la pureza de su vientre, y tienes que estar pendiente de los detalles. ¡Vamos! ¡Sácala! Llévala al cine. ¡Cómprale! Un ramo de flores. ¡Váyase! Junto con ella. ¡Llévale! La comida. Llevabas al cóctel, invitabas a comer, la sacabas a bailar. Tu única mujer, ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas, por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Llévala al cine, cómprale un ramo de flores, váyase amabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo las celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Un consejo te doy. Llevabas al hotel. ¡Epa! ¿Qué pasó? Tu única mujer ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas, por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Acuérdate que todavía muy bien, amigos, ya estamos de regreso con todos ustedes en esta semblanza que es la segunda parte de La Vida y Obra de Oscar de León, el León de la Salsa. Les recuerdo que tenemos vías de contacto. Mándenos un correo electrónico a fundacionbc-34@yahoo.com.mx. Tenemos una fanpage de Ritmo, Sabor y Salsa. Por favor, ahí denle me gusta. Vamos a estar muy contentos de conocerlos. Y ahí mismo nos pueden poner sus sugerencias, los temas que quieren que tratemos, artistas u orquestas que sean de su agrado. Y también tenemos un Facebook personal, ahí estoy como Gilberto Barcelata, y si nos envían una solicitud de amistad, con gusto los vamos a aceptar. Y bien, pues estamos ya casi al término de este programa, y les recuerdo que vamos a hacer la tercera parte. Esta va a ser un poco más musical y algunos detalles ya actuales de todo lo que es hasta ahora la carrera de Oscar de León. Bien, amigos, su espíritu insaciable, sus malestares, sus penas, sus rabias, todo siempre lo ha endulzado y sanado sobre la tarima. Ahí se desquita, se da bálsamo y revive. Tiene el verdadero espíritu negro y su color de voz es tan amplio que da para lo que ya hemos escuchado y sigue dando para mucho. Y para mucho más, siempre me envolví con la música, con lo que estuviera haciendo, cualquier menester lo acompaña con la música. Bien, cualquier momento de estos de aburrimiento que suele tener la gente, pues yo combatía con el canto o buscando un sonido en algún cajón, alguna mesa, cualquier cosa que tuviera acústica, ahí estaba buscando la forma de sacar música, recuerda nuestro gran sonero Oscar de León. Hasta la fecha, pues de los más grandes, amigos, y pues creo que todos hemos en alguna ocasión bailado alguno de sus temas y seguramente lo seguiremos haciendo, porque pues Oscar es una persona que ha sabido llevar su carrera, es muy sano, ustedes lo podrán ver, tiene una gran fortaleza física, mental y emocional, y pues queremos tener Oscar para rato. Pues bien, amigos, hemos llegado al término del programa del día de hoy. Nos esperamos en la siguiente emisión. Soy su amigo Gilberto Barcelata y nos vamos a ir con otro tema también. Este álbum que fue grabado en 1985, que creo que sin duda fue uno de los más exitosos, y pues, ¿quién no ha escuchado este tema de Siéntate Ahí? Bien, vamos a escucharlo. Les recuerdo, esto es Ritmo, Sabor y Salsa. Un agradecimiento especial a nuestro director en la Ruta Latina Internacional, Ricardo Di Martino, que hace posible que todo esto se pueda llevar a cabo. Y también a todos ustedes, amigos, que nos están escuchando, porque sin ustedes, Ritmo, Sabor y Salsa no existiría. Soy tu amigo Gilberto Barcelata, los espero hasta la próxima.